Esqueje. Para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. 10:57, último rato de este programa que ahí anunciábamos. Se llama Esqueje, haciendo audible la buena cosecha. Y ahora traemos una voz del otro lado de las altas cumbres por el tema de los incendios, estos incendios que son, se presumen intencionales en su mayoría y que continúan arrasando el territorio de la provincia de Córdoba. Hace apenas unos días han fallecido dos vecinos combatiendo el fuego y ante las deficientes respuestas del Estado, los vecinos que están nucleados en distintas asambleas reclaman hoy la renuncia del director de Defensa Civil, Diego Concha, quien ha amenazado con usar la fuerza pública para retirar a los voluntarios. Nos estamos comunicando en este momento con Dionisio, él es de San Esteban y ha estado, digamos, en este frente contra los incendios. Dionisio, ¿me escuchás? Te saluda Débora desde Radio El Grito. Bien, ¿cómo están, chicos? Buen día. Buen día. Un panorama muy poco esperanzador, ¿no? La verdad que estas cosas no se dicen en radio, pero es una cagada. Sí. Es una cagada porque la verdad que está muy postergado todo lo que tiene que ver desde las instituciones del Estado para salvaguardar los bienes tanto de la gente como lo que es el patrimonio de todos, que es nuestro suelo, nuestro ecosistema, etcétera. Dionisio, me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, acerca de cómo se está viviendo esto allá en el Valle de Punilla y qué tareas, cómo están organizando los vecinos, cómo está haciendo el trabajo con los bomberos, cuál está siendo el rol del Estado en este momento allí. La verdad que eso es bastante difícil de responder, digamos, por lo que veníamos antes diciendo, ¿viste? Por ahí es más claro contar cuál es el rol de los vecinos. Los bomberos están trabajando junto con los vecinos. El Estado está bastante ausente. Yo te digo, ayer estuve en la segunda mitad del día, yo tengo una moto, entonces estuve arriba de la moto, visitando diferentes comunidades campesinas en la zona de lo que es Characato, Cañada Honda, Agua de los Molles, Negro Guasi, toda esa zona, Río Pintos, y llevando y trayendo información porque no hay señal de celulares y no tenemos buenos equipos de handy, tenemos solamente unos cuatro handy que tenemos que son de acá, de una agrupación vecinal, entonces hacía falta coordinar acciones y yo hacía de mensajero de Chasqui, ¿no? Y estuve en muchos lugares donde no había nadie, digamos, hay muchas comunidades donde se quemó todo y nunca apareció un carro hidrante ni una dotación de bomberos, así que la verdad que se siente una profunda ausencia. De todos modos, bueno, hay muchas discusiones instaladas, una de ellas es por qué los bomberos son voluntarios. Sí. Porque, bueno, también de alguna manera es una limitación a la hora de su accionar, ¿no? El voluntarismo. Sí, también acá traía una frase que anda circulando por las redes que dice todo fuego es político, ¿no? Tener en cuenta que acá hay decisiones y no decisiones de los gobiernos provinciales y municipales en cuanto a lo que es, por un lado, digamos, evitar que esto suceda y por el otro, mientras sucede, hacer acciones efectivas que realmente puedan frenar lo más rápido posible el avance del fuego. Absolutamente, absolutamente. Eso es muy claro, porque primero que nada no hay ninguna voluntad política de que sea de otra manera. Segundo, que está clarísimo que no es ni una prioridad ni está en el orden del día de los gobiernos, porque con sus matices es algo que hace años viene siendo así. Ahora estamos en un punto muy crítico, pero no es algo novedoso. Y parecería que, digamos, hay como un acuerdo tácito de los diferentes poderes que podrían involucrarse en que el destino de esta región sea de otra manera, en que no lo sea. Entonces todo termina derivando a que las cosas sean así, digamos. Es un abandono que da la sensación que está pautado, ¿no? Sí, en ese sentido, por ahí preguntarte, digamos, bueno, recién ahí en este rol que decís de Chasqui recorriendo los territorios, me gustaría que nos describas un poco eso, el panorama, qué es lo que se ha quemado, si hay alguna información, digamos, vinculada a eso, qué es lo que se está quemando también, ¿no? Mira, yo información oficial no manejo, sino que es lo que te puedo contar lo que vi. Sí, lo que por favor, ese vecinos, es el relato que queremos la gente escuchar. De la zona. Y digamos, se ha quemado mucho monte, se sigue quemando. Desde acá, desde mi casa, veo la nube de humo que sigue grande, y que tiene varias columnas que la alimentan. Se ha quemado mucho monte. Se han quemado algunos domicilios, no sé exactamente cuántos. Recién hablaba con un vecino que me decía de una persona que se le habían quemado su casa, que era en parte de madera. Se han quemado muchísimo. Esto es una cosa que por ahí no se pone en relieve, pero también es algo que es bastante significativo. Se han quemado muchísimos alambrados, y muchísimos corrales. Uh-huh. No lo digo el alambrado como símbolo de la propiedad privada, sino es lo que al campesino le sirve para que no se le capen las vacas, y que tiene que ver con la conformación de su economía, ¿no? Claro, sí. Entonces esa es otra de las crisis o otra de las problemáticas que surgen a partir de cuando el fuego arrasa. Quedan los animales, si no quedan heridos o si no mueren quemados, se escapan, se mezclan con otros animales, se van a lugares que son de muy difícil acceso, a refugiarse, y después es muy difícil recuperarlos, etcétera. Sí, también, leyendo ahí varios comunicados de las asambleas de Codebona, pensando en lo que está ocurriendo, y poniendo, digamos, sobre el tapete el rol que están cumpliendo los medios como La Voz. Hoy abro La Voz del Interior, por ejemplo, y únicamente anuncia focos activos en Cruz del Eje y Altagracia, ¿no? Digo, hay como ahí no solamente falta de información oficial con respecto a qué está pasando y qué es lo que se está quemando y cuáles son los focos activos, sino también una negación de que todo esto sigue activo desde hace muchísimos días, ¿no? Sí, y hay una negación de la problemática de fondo, digamos, como se tiende a un periodismo amarillista donde tratan, digamos, es muy triste, pero si hay un muerto lo ponen bastante adelante o con letra grande, porque eso vende de alguna manera o llama la atención, y después las problemáticas que son las que afectan a más personas, no estoy minimizando esto de que haya un fallecido, ¿no? Uh-huh. Pero estoy, digamos, marcando la diferencia de cómo relatar una noticia. Pero si no pasan esas cosas, no cuentan qué es lo que pasa. Si no pasan esas noticias que les sirven a ellos para vender, ni cuentan cuáles son las problemáticas de fondo que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y las que afectan a muchas personas y que indirectamente terminan afectando a toda la población de la región y de la provincia y etcétera, ¿no? Sí, nombrar el ecocidio, ¿no? Nombrar que esto está siendo tremendo ecocidio. Esa forma de nombrarlo no existe prácticamente, ¿no? Sí. Don Dionisio, por supuesto nosotros vamos a estar siguiendo desde acá, desde el Valle. Antes de ayer también hubo un incendio acá, un poco menor en relación a lo que está ocurriendo del otro lado, pero no es menor que toda la provincia de Córdoba se esté prendiendo fuego, y nombrar exactamente esto que vos decís, ¿no? Los motivos de fondo por los cuales está incendiando, que no son otros que el armado de nuevos corredores de conectividad, el avance, digamos, del negocio inmobiliario y los intereses privados de gente que traigo a colación lo que charlábamos hace un rato en otro momento del programa, de esto de los bienes comunes, ¿no? El monte es un bien común de la humanidad, de la naturaleza, y hoy está siendo destruido como tal. De allí agradecer y nada, mandar mucha fuerza para todas las voluntarias que están ahí combatiendo el fuego en todos estos días. Decir que desde acá lo sentimos muy cerca y que realmente estamos conmovidas ante esta situación. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Realmente, no solamente la Radio Grito, sino todas las radios comunitarias de la zona y de más allá también están haciendo una labor muy linda con esta otra forma de relatar, así que el agradecimiento nuestro y seguimos ahí. Bien, te mandamos un abrazo, Dionisio. Abrazo grande, buen día. Pasaba por allí Dionisio de San Esteban, del otro lado, de allá desde Punilla, contándonos acerca de la situación de los incendios. Él en un rol de Chasqui, decía, ¿no? Recorriendo comunidades, contando, y repaso esto también, contando que no está habiendo presencia de ninguna dotación de bomberos ni de fuerzas del Estado ahí para poder paliar, frenar el avance del fuego.